Hoy, hace un año, conocí lo bello de tener a alguien a mi lado. El saber que se siente un te quiero, un te amo. El sentirse en realidad feliz. Hola mi amor, espero que te encuentres mejor. Aquí estoy yo, no sé cómo agradecerte este favor de conquistarme y también enamorarme. No sé qué es lo que tienes, pues logras encariñarme. Las olas a tu lado son de colores. Quiero estar contigo y no recordar examores. Tú eres mi presente por la cual yo vivo. Me encanta estar contigo y sentirme como un niño. ¿Recuerdas la vez que nos conocimos? Los nervios me ganaban ese día que salimos la primera vez que tomaste mi mano. Solo soñé en ese día. No sabes cuánto lo extraño. Mis torpezas que hacían que sonrieras, pues nuestro amor se formó antes de que tú lo vieras. Bebé hermoso, amor, de mil formas me conoces. Tú la cenicienta que no se acaba a las 12. Me amas, te amo, dime que puede ser mal. Solo que te marcharas si no fueras a regresar. Si supieras cuánto te amo, nena, no te engaño. Gracias por llenarme de alegría este medio año. Eres mi inspiración, mi amor por ti no se calla, bebé, de mil lado, por favor, nunca te vayas. Además de hermosa, me llena lo divertida. Te amo, no me saques de tu vida. Hoy, hace un año, conocí lo horrible que se siente tener a nadie a mi lado. Olvidé que se siente un te quiero, un te amo. Y viví lo que es sentirse destrozado. ¿Por qué te fuiste sin explicarme nada? ¿Acaso aún no llego a entender el porqué de este fracaso? Y es que todo era perfecto, te entregué mi vida y cuerpo. Quiero cerrar los ojos y pensar que nada es cierto. Me dejas solo, mujer, ¿por qué te vas cada día más lejos? Mi corazón matarás. Antes era un te amo y solamente te extraño. Nunca pensé que el corazón me causaría tanto daño. Te amo, ¿por qué no regresas? Me hundo de pensarte cada día en mis tristezas. Te di lo mejor, dime quién como como yo te quiere. Dios, escuchas, dime por qué no vuelves. Si hice algo mal, entonces lo merezco. Pero sabes, no fue así, no sé cuál es el pretexto. Me desespero al no poder entenderte. Si no estás conmigo, prefiero la muerte. Te traté bien, sabes que nunca te fui infiel. ¿Por qué me dejaste solo? Exijo un porqué. Me cansé de llorar, me cansé de sufrir. No vale la pena vivir si tú no estás aquí. Ya no como, ya no duermo y la sed no me da. Mientras más lejos la vida se me va. Además de cruel, tu mente me olvida. Te extraño porque te fuiste de mi vida. Esta carta te la escribo. Espero y estés muy feliz. Eres la mujer que más quise en mi vida. Pero si no estás aquí, no puedo seguir. Este es el último adiós. Dile a toda la gente que conozco que los amo, que los quiero y que no los quiero ver tristes. Con cariño, tu bebé.